A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Y como todos los miércoles llega al aire de La Mosquitera la columna de Sumec hablando de derechos humanos. Para llevarla a cabo, Sofía Langelotti, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, buen día. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte. Igualmente. En esta semana, ¿no? Semana del 8M. Claro, sí, por supuesto. Muy importante semana por el Día Internacional de la Mujer. Seguro que sí. Bueno, ¿y por allí por dónde vamos a comenzar? Bueno, desde SUMEC, desde el área de género, preparamos un artículo cortito para, digamos, recordar, porque se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, y más que nada en lo que se ha convertido hoy en día ese día tan importante para nosotras. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, hoy, este viernes, va a ser el tercer paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y trans. El día 8 de marzo se conmemora un suceso acontecido en 1908, cuando un grupo de obreras textiles en New York, en huelga por mejores salarios y condiciones de trabajo, fueron quemadas vivas en un incendio provocado por el propio empresario. Sin embargo, fue la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunidas en Copenhague, Dinamarca, 1910, la que proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de Lucha de las Mujeres por Emancipación y como homenaje a la lucha de esas mujeres trabajadoras que murieron en dicho incendio. Desde el 2017 se convoca el paro internacional de mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, travestis y trans como una respuesta social a la violencia legal, política, social, moral y verbal actual que sufrimos todas las mujeres en todos los rincones del mundo. Y para visibilizar la violencia machista en todas sus formas, ya sea sexual, social, cultural, política y económica. No solamente es una conmemoración, sino también es un recordatorio. Para no olvidar que la lucha de los derechos de la mujer aún continúa y para reclamar por mayor igualdad, respeto y cumplimiento de tales derechos. Para reflexionar acerca de los avances logrados y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Este viernes, 8 de marzo, unimos nuestras voces junto a la comunidad también LGBTI y disidencias sexuales, que también sufren la opresión del sistema patriarcal, siendo también históricamente invisibilizadas. Una vez más, salimos a las plazas de todo el país por las siguientes 8 razones. En primer lugar, para gritar ni una menos. No a la violencia de género, porque desde que comenzó el 2019 se produce al menos un femicidio cada 2 días y una mujer es asesinada cada 29 horas. Hasta el día de hoy, 6 de marzo, 55 mujeres argentinas han sido víctimas de femicidio. Somos la voz de las que ya no tienen voz. En segundo lugar, para exigir que el proyecto de ley para la despenalización del aborto, es decir, aborto legal, seguro y gratuito, sea tratado y aprobado por el Congreso Nacional Argentino. La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, porque busca asegurar el goce de derechos humanos a las personas que hoy están privadas de ellos. Es decir, asegurar que quienes decidan interrumpir el embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país y evitar de esta manera su muerte en la clandestinidad. También para que el Estado garantice en todas las escuelas, de todos los niveles, una educación sexual integral y laica. El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos básicos de todas las personas. Y en consecuencia, también garantice el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Para que todas las niñas sean siempre niñas y no madres. Que ni el Estado, ni la Iglesia, ni los hospitales, ni las familias se atribuyan la potestad de violar sus derechos, porque la interrupción legal del embarazo es un derecho acordado por nuestro Código Penal desde 1921. Además también, para que se respete la libertad de elección sexual de cada individuo. Debemos luchar por poner fin a la discriminación a la homofobia, por poner fin a la violencia misógina, transfóbica y homofóbica, y por lograr la equiparación y reconocimiento de los derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales. Por el derecho a hablar y a ser oídas, y para que nunca más nos puedan volver a callar. Solo en los casos de abuso se parte de la premisa de que la víctima es quien miente, y es la versión de los hechos de la misma la que merece ser objeto de pericia para la búsqueda de parámetros de credibilidad e indicadores de mitomanía. Este punto nos lleva necesariamente al próximo, y es que el Estado integre de manera urgente políticas de género. Es necesario que las temáticas de género y de violencia contra la mujer ocupen un lugar vital en todos los niveles de jerarquía de los poderes públicos del Estado. Hoy, sin embargo, podemos celebrar la sanción de la ley Micaela con relación a este punto, y exigimos su inmediato cumplimiento. Y por último, para exigir la reivindicación de nuestros derechos laborales. Debemos acabar con la precarización, desigualdad salarial y acoso sexual en el trabajo. Por todas estas razones, invitamos a todos a concurrir a la marcha a realizar el 8 de marzo a las 18 horas en San Martín y Vicente Zapata. Muchas gracias. Bien, Sofía, exactamente. Invitamos también y nos sumamos a esa invitación y nos sumamos a acompañar ese día, a marchar ese día, que tiene que ver con esto, ¿no? Con decir basta, basta de desigualdades, basta de femicidios, basta de muertes, ¿no? Y basta de este avasallamiento hacia las mujeres, las trans, las lesbianas, las travestis. Se viene también el tercer paro internacional y bueno, y con toda esta fuerza que quedaba clarísimo desde, desde SUMEC también, nos vamos a estar encontrando en las calles el 8M, ¿no? Sí, ojalá que sí, y necesitamos salir todos para luchar por todos estos derechos. Seguro que sí. Sofía, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente. Dale. Hasta luego. Hasta la próxima. La escuchábamos a Sofía Langelotti.